los sueños pendientes hasta que volvieran a encontrarse en algún lugar. Un mudo testigo se me acerca, quiere mirarme de cerca a los ojos, quiere descubrir el motivo de mi compañía. Sigiloso camina a mi alrededor, quiere que no siga con la vista, quiere que sonría por amor. En las nebulosas de la verdad, las siluetas del tiempo se manejan y veo tu rostro una vez más. Aquí, aquí, en el cielo nacen nuevas formas de volar, y en la tierra los hombres están por matar, y aquí estamos tú y yo tratando de salvar lo que todos llevan dentro en algún lugar, que por miedo no lo dejan escapar. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pasado amor, esta noche dejó sueños pendientes hasta que volvieran a encontrarse en algún